0426-788-8115. Allí estamos esperando sus comentarios, opiniones, sugerencias, y si usted desea aportar algo con respecto a estas cápsulas que todos los jueves traemos para ustedes, recuerde que son cuatro. La primera se llama Medicina Alternativa. La segunda, Acción y Participación Comunitaria. La tercera, Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana. Y el cuarto, Reflexiones para tu Alma. No se lo pierda. Así que esté muy atento porque ya comenzó por aquí, por la 96.1 FM. Activa la mensajería de texto instantánea y recuerde que usted también puede revisar todo este material que se publica y se difunde los días jueves por este dial y también todos los sábados de 7 a 8 de la noche desde la parroquia del 23 de enero, Caracas, Venezuela, por Radio Arsenal, la 98.1 FM. Así que muy pendiente. Puede también usted consultar nuestras redes de comunicación digital a través de la siguiente dirección: a tu imagen venezuela.blogspot.com. Me preguntaba una usuario que cómo se escribe blogspot. Bueno, tome nota: a tu imagen Venezuela, blogspot.com. Repito, a tu imagen venezuela.blogspot.com. Y vamos a dar inicio a nuestro primer jingle de la tarde de hoy. Medicina alternativa. Como cuando el aguacero lo anuncia suave llovizna, como antes del fuerte viento sentimos una brisita, se oye un rugir de esperanza en América Latina. Y es que se oye el rugir de esperanza por América Latina. Así es, la medicina alternativa es un conjunto de diagnósticos y tratamientos de la medicina alternativa que no son incluidos usualmente en las licenciaturas de las facultades de medicina ni son usados en la práctica médica. Pues en lugar de ellos se utilizan tratamientos cuya eficacia y seguridad han sido probadas científicamente. Las terapias alternativas carecen de validez científica y sus afirmaciones no han sido demostradas o en algunos casos para algunos científicos o médicos graduados suelen ser demostraciones erradas. Lo cierto es que la medicina alternativa usualmente se basa en la religión, la tradición, la superstición, la creencia en energías sobrenaturales y algunos razonamientos de propaganda específica. En este caso, nosotros aquí en Venezuela hemos podido atender y atacar, contrarrestar al COVID-19 a través de la medicina botánica homeópata alternativa. La regulación y articulación o el permiso de la autorización de la medicina alternativa y sus practicantes varían de país en país y de estado en estado. No existe una regulación global en ningún país occidental. Si bien algunos han regulado aspectos parciales, actualmente muy distintos tipos de personas actúan en el ámbito de las terapias alternativas con diferentes niveles de formación, de las cuales un importante número no son médicos ni poseen ningún tipo de titulación oficial en ciencias de la salud. Sin embargo, son efectivas cuando se trata de esas plantas medicinales que tenemos en casa y que son muy usadas, cada hoja, cada tallo, para un delicioso té como el que yo me voy a tomar en este momento, porque yo traje mi té hecho con medicina alternativa para compartir durante este tiempo de programación con todos ustedes.

determinantes de la salud. Eso es un ejemplo de ellos. Pero también la participación comunitaria se extiende como una toma de conciencia colectiva de toda la comunidad sobre factores que frenan el crecimiento por medio de la reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que facilita el bien común. Es decir, se pretende vincular a la comunidad en una serie de investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos existentes. Eso lo estuvimos conversando la semana pasada. Este jueves tenemos que continuar con el tema. La participación tiene distintas vertientes. Por una parte, la participación dentro de la comunidad, esto es lo que denominamos la participación comunitaria. A través de ella, nuestra comunidad se organiza frente a las adversidades o simplemente con el objetivo de lograr un mayor bienestar, procurando el desarrollo de la comunidad. Esto se ha logrado gracias a la articulación de una serie de organizaciones del Estado, así como también de sociales que trabajan en conjunto para poder lograr objetivos. Yo quiero en esta tarde hablar acerca de los logros de las estadísticas y los controles de las encuestas que el Sistema Patria lleva a cabo. Porque es que a nivel nacional, ¿quién no tiene su carnet de la patria? Son pocos los habitantes, sí los hay, pero ya casi todos están optando por tomar la decisión de registrarse, porque verdaderamente tú resuelves muchos problemas a nivel personal, a nivel social y a nivel incluso de comunidad, porque te facilita incluso la gestión, la compra de algunos rubros específicos como lo son, por ejemplo, la gasolina, entre otros. Gracias a los esfuerzos del Estado, hemos podido lograr una organización para que se lleve a cabo un proceso de acción y participación comunitaria. Pues a través de los consejos comunales y las jefes de calle, también se articula este control de mecanismo y se logra articular incluso para la adquisición de esa ración de combate de alimentación, que en algunos casos cada 15 o una vez al mes se distribuye a nivel de todo el territorio nacional a favor de ese proceso de alimentación balanceado que todo ciudadano venezolano tiene derecho de tener. Pero existe otro tipo de participación, pues la participación ciudadana a través de la cual se establece una relación más estrecha entre la comunidad y las autoridades. Es decir, es una forma de colaboración para conseguir hacernos oír y lograr, por ejemplo, que nuestro municipio o nuestra parroquia o nuestro barrio o nuestro caserío se haga cargo de la construcción, por ejemplo, de un pequeño puente o de la recolección de basura, así como, por ejemplo, el de un comedor infantil. Para concluir, en este sentido, una forma de participar es la identificación de problemas y necesidades para lograr su integración en la definición de políticas, programas o proyectos de desarrollo. Bueno, el llamado de atención es, cuando son las 5:42 de la tarde, que usted se ponga de acuerdo con su vecino y conversen acerca de cómo se van a preparar para este 6 de diciembre. Pues el hashtag, la etiqueta es numeral vamos juntos a votar el 6 de diciembre. No se quede en casa, pues su opinión y su participación es necesaria. No deje que otro decida por usted. Ejerce tu derecho al voto. Así cerramos esta parte por la tarde de hoy y vamos a escuchar otro tema musical y luego tenemos mucho más del tercer segmento o cápsula titulado Frentes de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana. cerrado los cielos, las calles que tiemblen, los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras. De Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana con Marilú de Rondón. Se oye un rugir de esperanza por América Latina. Nuestra esperanza es que la espada de Bolívar pueda recorrer toda la América Latina. Este es su programa La Voz de la Mujer Bolivariana. Tiene la distinción de dedicarle un espacio a la mujer y a esos 5 países, incluyendo Venezuela, seríamos 6 países hispanoamericanos bolivarianos, en donde nuestro libertador Simón Bolívar fue el precursor de la independencia y la libertad de los pueblos. Así como lo decía en el tema titulado Canción sin Miedo, el cual nos interpretó de Vivir Cantana, queremos que todos los femicidas, los feministas, o sea, todas esas personas que están en contra de ese desarrollo integral que cada mujer puede llevar a cabo y que la voz de la mujer sea alzada para denunciar, para reclamar sus derechos a la igualdad de género, así como también a la libertad de todo aquel que se encuentre en opresión. Pues este es un espacio para nosotros, a través del Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, tener un lugar, difundir y luchar por todos los deberes, derechos, pero también asumir las obligaciones que a cada ciudadano corresponde, tanto el hombre como la mujer. Alcides Martínez es el coordinador de los medios comunitarios de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del PSV y propulsor del Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, quien manifestó en una de sus declaraciones, cito, "Nuestro compromiso es con Chávez, Maduro y el pueblo venezolano. Por ello, tomamos la iniciativa de alistarnos como frente en la milicia para ir como un solo bloque a defender a Venezuela de la guerra mediática nacional e internacional, la cual ha sido aplicada a nuestro pueblo sin contemplación. Por ello, más de 500 medios comunitarios alternativos del país y más de 300 a nivel internacional estamos dando la batalla y ahora más organizados, aplicando lo que nos dijo nuestro comandante en aquella oportunidad, Hugo Rafael Chávez Frías, aquel 8 de diciembre. Unidad, lucha, batalla y victoria. Hoy, 8 de octubre del año 2020, recordamos estas sus palabras a pesar del tiempo y los años de su partida, porque son propicias y oportunas. Y queremos hacer un llamado a todos los jóvenes para que se alisten, pues las inscripciones comenzaron a partir del 7 de diciembre y serán hasta el 18 de octubre, para que todo joven mayor de edad pueda alistarse como soldado a favor de la defensa de nuestra patria. No te lo puedes perder. Si tú tienes ese interés por ser formado y poder participar y poner a favor del servicio del territorio nacional tu juventud, tus esfuerzos, ser instruido e incluso hacer una carrera militar, pues busca en la plaza más cercana a tu lugar de domicilio el destacamento, puede ser en este caso de milicia bolivariana o de cualquier otro componente de nuestras Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Y cuando son las 5:50 minutos de la tarde, vamos a escuchar otro tema musical y luego continuamos con mucho más de este su programa, La Voz de la Mujer Bolivariana. El sacrificio del mando no me ha costado esfuerzo alguno. Me es tan natural preferir la salud de la patria a todo, que cuanto más dolor sufro por ella, tanto más placer interior recibe mi alma. Bolívar, grito de salvación en el naufragio de la América, para que haya refulgente, doble cual tuvo insolente, tomándole sus leones. Bolívar sacrificó por nosotros su existencia, dándonos la independencia. En pobreza se marchó, la herencia que nos dejó palpita en nuestra conciencia. Bolívar sacrificó por nosotros su existencia, dándonos la independencia. En pobreza se marchó, que nos dejó palpita en nuestra conciencia. Quien te conoce se asombra y tu rayo lo ilumina. Desde tu remota cima, esa gloria que te nombra crecerá igual que la sombra, como cuando el sol declina. Bolívar sacrificó por nosotros su existencia, se marchó, la herencia que nos dejó palpita en nuestra conciencia. Bolívar sacrificó por nosotros su existencia, dándonos la independencia. En pobreza se marchó, la herencia que nos dejó palpita en nuestra conciencia. Sacrificio que lo llevó hasta el suplicio por su América bravía. Bolívar sacrificó por nosotros su existencia.

Reflexiones para tu alma. En Reflexiones para tu alma, hoy queremos decirte que la igualdad de género, de todas formas, aún no se ha alcanzado en plenitud. Es usual que un hombre reciba un trato diferente en algunas áreas con respecto a sus responsabilidades, las cuales pueden ser idénticas, por ejemplo, a la de una mujer. El feminismo es la corriente ideológica que lucha por la igualdad de oportunidades y se opone al machismo. Existen distintas expresiones y términos que forman parte de nuestro lenguaje coloquial y que se usan para hacer referencia a variados tipos de mujeres. Así, por ejemplo, es frecuente oír el término mujer fatal. Este se emplea para referirse a aquellas féminas que cuentan con un gran atractivo físico y un poder sexual que atrae a los hombres, quienes al caer rendido ante ellas sufren consecuencias desgraciadas. Por otra parte, de la misma forma también es frecuente hablar de una mujer objeto. En este caso se emplea para hacer mención a toda aquella fémina a la que solo se le valora por su belleza física, por su atractivo y no por el resto de sus cualidades, las cuales ella tiene y es necesario que todo hombre pueda ver. En definitiva, la mujer venezolana se ha convertido en una figura distintiva de la Revolución Bolivariana. Chávez supo identificar el papel que la mujer tenía en la estructura sociofamiliar de las clases populares venezolanas y lo expresaba siempre en sus cuentos sobre la crianza que recibió por parte de su abuela paterna, Mamá Rosa, y en otras referencias femeninas de su entorno formativo. Es por ello que nosotros, a través de este programa La Voz de la Mujer Bolivariana, atendiendo la caracterización del chavismo por su condición de clase, podemos revisar a grandes rasgos la evolución de la mujer de los sectores populares, buscando describir aquel fermento femenino. Mujer, tú que nos estás escuchando, alza tu voz. No hay cambios sociales si no logramos el fermento. ¿Y cómo se logra un fermento? Una combinación de elementos para que fermente algo. Las palabras son precisas. No solo es la participación de la mujer porque hay un grupo de ministras, ni colocándola en un pedestal, no. Aquí hay que crear el fermento con pasión, con conocimiento, con acción, con movimiento. Es por ello que a través de la historia la mujer ha trascendido desde su desarrollo histórico de la exclusión social en Venezuela a un proceso de inclusión, en donde ahora somos tomadas en cuenta y se nos da una oportunidad valiosa. No la desaproveches. Para concluir y traerte reflexión en esta tarde de hoy, la mujer indígena, por ejemplo, es alguien en donde sus conocimientos sobre la agricultura deben ser valiosos para todas las sociedades en general. Y es necesario que ella logre la estabilidad de los asentamientos y de todas esas tierras y que nosotras podemos aprender de ella, las que estamos a nivel rural y no rural, las que estamos en la sociedad. También podemos aprender acerca de ellas. Así que, mujer, a las tareas domésticas en las casas, pero también te invito para que puedas ejercer otros roles, prepararte, formarte. Tú, mujer mestiza, mulata, mujer zamba, toma la batuta y a través de este espacio radial te damos una oportunidad para que tu voz sea escuchada y pueda ser tomada en cuenta. Así que vamos a romper esos esquemas y vamos para finalizar y despedir este programa, así como lo decía el tema musical que escuchamos en el segmento anterior, Bolívar. pues la herencia que nos dejó palpita en nuestras conciencias. Mujer venezolana, de la abundancia del corazón habla tu boca. Así que te quiero poner un ejemplo en la Biblia, en donde hubo un hombre de nombre David, que no fue un simple decir cuando él reconoció que era un pecador. No solo reconoció de su mal, en donde fue rebelde a su vocación, en donde había fallado, sino que fue más allá. Él reconoció su transgresión, por la que había pervertido sus derechos y se había conducido depravadamente. Ni un simple reconocer su pecado en él, que había errado, alejándose del consejo de su Dios, lesionándole en lo más profundo de su corazón, habiéndole hecho sufrir y gemir, habiéndole humillado, pisoteado y lastimado, a pesar de haberle conocido tan íntimamente. ¿Cuánto más nosotras, que somos y debemos ser tratadas como un vaso frágil? Mujer, no te dejes lastimar, ni humillar, ni vejar por nadie, ni siquiera por tus propios pensamientos. Para cerrar este especial de hoy a ti, mujer, bendito sea nuestro Dios, y que así como tuvo misericordia y le dio una nueva oportunidad a David, y de que él pudo entonces entender que su esperanza y su inspiración estaba en esa tremenda oportunidad de reconocer y tener la valentía de ver su interior y saber que tenía sus defectos, pero que también tenía virtudes y bondades. Entonces, hoy quiero decirte que sigue siendo ese mismo Dios una fuente inagotable de creaciones nuevas por la gracia inefable de su amor, su perdón, su anhelo de reconciliación y su dulce actividad restauradora, imponderable y feliz. Así que buenas noches y que Dios te continúe bendiciendo. Así despedimos este tiempo a través de la voz de la mujer bolivariana y te esperamos el próximo jueves de 5 a 6 de la tarde por este dial Minca 96.1 FM. Vamos a despedir con un hermoso tema musical titulado Hombre. Nos interpreta Solimar Cádenas. Buenas noches y feliz fin de semana. Gracias por su atención. ¿Dónde estás metida? Introvertida y vertida en ti misma te entregas. Tu alma legas al que despierta. Solo hace falta una intriga que alerte al hombre. Camina la historia queriendo saber más de ella. En medio de almas combativas para así mantener su fibra. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su imparable amor hacia el ser más consciente y va venciendo. Por ella, hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en humano, tan veloz, tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles.